Esto es El Complejo Lambda. Hola, buenas noches, estáis escuchando El Complejo Lambda en Quack FM 103.4 A Coruña. Y os hablo Víctor, esta noche vuelven los JRPGs, en este caso los JARPGs, con Pandora's Tower, un action RPG para Wii. En la segunda parte del programa os traemos de nuevo una sección sorpresa. Pero antes de volver a la plataforma olvidada, señor Oscar, muy buenas noches. Cabrón, buenas noches, estoy acatarrado, a ver cómo sale esto. Y vamos a matizar que no es exactamente un action RPG. Aunque, ojo, yo digo action RPG porque según Nintendo UK es un action RPG. Sí. Esa es la fuente oficial. Pero es muy matizable el género al que pertenece este juego. Ya veremos. A mi derecha, señor Jorge, que está le molan los coros a Jorge. Sí, sí, yo quiero dedicarme a cantar en coros. Especial yo ópera. No sé si mi voz yo no valdría para tenor porque no tengo unos agudos muy un registro agudo muy muy potente, pero a lo mejor para contralto. Haznos una demostración. Está bien. Tiene futuro, ¿eh? Sí, sí. Señor Gaspar, yo lo veo. Muy buenas noches. ¿Sabéis cuál va a ser la nueva sección? Me van a dar 10 minutos para trolear sobre todo lo que me dé la gana de la industria. Yo te molaría tener una sección así, Gaspar. Hostia, pues no es una mala idea. ¿Se imagina? 10 minutos seguidos este tío rajando. No queda igual 10 saturan, pero 5 yo lo veo. Yo creo que hay que darle uno porque si no se nos desinfla. Sí, bueno, Gaspar, entre los que mandamos aquí ya te comentaremos si tu sección sirve o no sirve. Es decir, entre los que mandamos aquí, es decir, todos menos Gaspar, ya te diremos si... No, Gaspar no. También manda, nunca, pero a veces. En el sonido, señor David. Bueno, pues quería, antes de nada, agradecer el masivo envío de mails a la nueva sección, bueno, la sección reconvertida de Soy No Sol. Y hoy comentaré Soy No Sol del público, de la gente, de los oyentes. Muy bien, David. Así que gracias a todos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Bueno, antes de empezar con las noticias, tengo que comentar una cosa importante, y es lo siguiente: host, nuestro host, bueno, más bien el dominio, complejolanda.com, no está funcionando. No está funcionando porque tenemos algunos problemas con OneOne y los muy cazurros pues no lo han solucionado. Así que lamentamos muchísimo las molestias y podéis entrar en una dirección provisional que es complejolandaweb.blogspot.com. Voy a repetirla: complejolandaweb.blogspot.com. Eso, lamentamos mucho las molestias y bueno, intentaremos solucionarlo cuanto antes este problema. Seguramente cambiándonos de compañía, que es la mejor opción. Lo que pasa es que en el fondo queremos invitar a cierta página muy importante del mundo videojuego hispano, que también se cae muy a menudo, hombre, pasión, no es importante. Claro, tú no eres capaz de salir de ahí, ¿eh? Pues vete, tío, haz un podcast con ellos. Bueno, diles que te fichen. Bueno. Para darle un poco de humor al asunto, joder. No, noticias, está bien, Alfaro, está bien. Noticias, Jorge. Pues vamos con las noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de NBA Live 2013. Que, amigos, ha sido cancelado. Ha sido cancelado. Había levantado expectación de alguna manera. Y Andrew Wilson, que es el vicepresidente ejecutivo de la compañía, nos ha explicado el porqué de esta cancelación, que simplemente es porque el juego no daba los mínimos de calidad exigidos por EA. Parece ser que... Sí, exacto, pero qué coño. Parece ser que... Y David acaba de descubrir los sonidos. David descubre el sonido. Bueno, pues como os digo, el juego estaba bastante pocho. Era un juego, por así decirlo, cutre. A un mes de salir, porque se supone que iba a salir en octubre, a mediados de octubre. Así pues, antes de tener que... decirnos que lo iban a retrasar, ofrecer retrasos infinitos, pues han preferido cancelarlo y centrarse en la versión de 2014, que se supone que ya tendrá una base y ya lo harán bastante mejor. Así que parece que seguirá dominando el mercado el NBA 2K13, que según he oído es bastante bueno. Pero esto ya pasó el año pasado, ¿no? No el año pasado, pero sí la segunda vez. En 2011 creo que fue, ¿no? Hombre, es que competir con un juego como 2K pues es bastante complicado, la verdad. Teniendo en cuenta la base que tiene. No, pero joder, los NBA Live siempre han sido buenos. Sí, en los 90 partían. No, y juegos, a principios de la década de los 2000 también. Aparte, todos no recordamos que, el 98, súper épico. Claro, no es, aparte no era un tema como los últimos años de FIFA versus PES. No, aquí había dos sagas importantes de baloncesto y las dos eran muy buenas. ¿Sabes por qué gana el 2K? Porque tienen a Michael Jordan, tío. Y a la gente le tira. Sale en portada, ¿eh? Le tira a Michael Jordan, sí, pero sigue apareciendo en el juego. Sigue entiendo los derechos. No sé si este año. Los dos anteriores, bueno, sí, pero este año no era. Ya no, yo lo sé que en varios juegos apareció. Sí, sí. Lo que pasa es que, joder, el 2K es un señor juegazo. O sea, es mucho más técnico que el NBA Live. De todas maneras, también rumorearon, para el que todo el que tenga interés, quizá, es que es posible que lo saquen en el bazar o en la Store a 20 eurillos. Lo que no han hecho del 13. No sé yo. Como juego descargable. Es que aparte 2K12, 2K12, no sé, el 2K13 es probablemente el mejor juego deportivo que se ha hecho nunca. Y eso es... Son palabras mayores, ¿eh? Sí, sí. Nada, es que los 2K en los últimos años sobre todo han subido el nivel de una manera tremenda. Es normal, yo creo, vamos, que EA se acojonó al ver el... Bueno, lo que tenían... preparado para este 2K13 y han dicho, no, mira, vamos a esperar, no vamos a gastar más pasta en este desarrollo, vamos a esperar a 2014 a ver si la cosa va mejor. Hombre, supongo que no habrán dado con la tecla a la hora de evolucionar la saga y o se han quedado estancados. De todas maneras, yo he leído que a nivel jugable que era bastante primigenio este juego. Sí, y un dicen, poco penosillo. Preguntaban que el 2K13, le preguntaba a Anfalker en el chat, que si iba a traer algo de novedad con respecto al anterior. Y si no me equivoco, una de las novedades va a ser que va a estar el Dream Team de las Olimpiadas del 92 de Estados Unidos. Pues no lo sé. Sí, eso lo recibimos creo que hace poco por nota de prensa o algo así. Y bueno, hombre, el juego va a estar... Siempre aportan, ¿no? Aportan evidentemente que aporta un juego deportivo. Los fichajes, alguna mejora en inteligencia artificial, poco más. No, aparte, ahora cuando una generación está finalizando, los juegos deportivos no son más que actualización de plantillas y poco más. Algún pulir técnicamente las cosillas que van quedando atrás, pero, joder, no sé. Ahora mismo no estamos para actualizar juegos de manera brutal. Supongo que para la siguiente generación sí que habrá un salto de calidad importante. Ya no solo a nivel técnico, sino a nivel jugable, claro. Bueno, vamos con otra noticia. Al parecer, unos fans han creado un MMO de Pokémon a partir de la edición Rojo Fuego. Un MMO de Pokémon para PC a partir de esta edición de Game Boy Advance. No sé, había sido tú, Gaspar, pero no lo dijiste en antena, que querías un MMO de Pokémon, que sería el éxito definitivo. Eso nos lo dijiste a la vuelta, la semana pasada. Sí. ¿Y qué te parece esta ya noticia? Ya ves que domino las masas. Sí, sí. Te he escuchado, ¿eh? Bueno, el mod, como digo, está disponible únicamente en PC, y aunque de momento se encuentra en versión beta, tiene bastantes errores de momento, bueno... Se puede jugar, podéis jugar con amigos y es lo que sería, digamos, jugar esta versión Rojo Fuego, pero con mucha gente por ahí. Puedes jugar la aventura con tus amigos, puedes incluso crear un servidor privado en el que jugar con tus amigos y además, siempre que te encuentres a alguien, puedes o chatear con él o comerciar o bien jugar combates Pokémon. Dime, Gaspar. Importante. ¿Se puede insultar o te sale...? Hombre, yo creo que se podrá insultar porque al ser un MMO hecho por fans... Bien. No van a... Libertad de expresión. No van a meter ahí filtros asquerosos, ¿no? Bueno, el juego es fácil de conseguir, digamos. Para los que os interese, lo podéis adquirir en Pokemonium.com. Se llama así el juego, Pokemonium. Pokemonium. Y bueno, según sus creadores, han dicho lo siguiente... Pretendemos estar por aquí durante mucho tiempo y ofreceros el mejor MMO que se ha creado. No tenemos nada mejor que hacer. Y así es. No tiene nada mejor que hacer y deciden hacer esto. Está bien. Bueno. Y oye, ¿no se va a comer una anuncia de Nintendo y un no podéis...? Eso no se sabe de momento. No puedes pasar. No se sabe. Un no puedes pasar de Nintendo. Porque al parecer, yo creo que la manera de trabajar que tienen ellos es utilizando la ROM original... pero sin modificarla. Lo que hacen es meterle un parche a mayores. Entonces, no sé si es por eso que no han actuado los abogados todavía o no sé. Yo creo que Nintendo hará lo mismo que Sega, con aquel famoso Sonic que aglutinaba a todos los Sonic habidos y por haber, que justo cuando ya lo tenían terminado y a punto de lanzarse al mundo digital, fue Sega y dijo, no, esto no vale, fuera. Exacto. Y lo embargó. Exacto. Pues bueno, de todos modos, como es una beta, podéis jugar. A lo mejor lo que hacen para evitar este problema es mantenerlo siempre en beta, que podría ser. Pero bueno, como decimos, no se han pronunciado todavía. Que esto es algo que me da que pensar, porque fijaos, si fuera una compañía como Valve, no les importaría una mierda que hicieran un MMO. Es más, les apoyarían a que lo hicieran y lo subiesen por ahí, como pasó con el Black Mesa. En cambio, las corporaciones grandes, siempre corres el peligro de que cuando terminas el trabajo, te lo chapen. Quedada en el complejo Landa en MMO de Pokémon, ya. Que yo ya lo he probado, ¿eh? Me lo he bajado esta tarde, así, para documentarme un poco mejor para Friki. La noticia. Y la verdad es que está bastante bien. Tiene así algún problemilla. Por ejemplo, en los combates, los Pokémon no se mueven. Es un pegote ahí en la pared y lo único que ves es el texto es lo que influye, pero bueno, aún así está bastante bien. Lo que es el interactuar con gente y tal funciona perfecto, y eso, bueno, es una curiosidad y bueno, si os interesa, pues ya sabéis, Pokemonium.com. Pokemonium. Antiguos empleados de Rare quieren crear el sucesor de Banjo-Tooie. Bueno, que supongo... Yo no soy muy entendido en el tema de Banjo, pero Banjo-Tooie era la segunda parte, ¿no? De Banjo-Kazooie en Nintendo 64. Menudo señor juegazo. Cuando todavía era bueno. Eso sí que es un señor plataforma. Porque Baches y Cachivaches, menuda patada en... menuda cagada en la boca. Bueno, pues varios empleados de... ex empleados de Rare, entre los que se encuentran el compositor Grant Kirkhope y el artista Steven Hurst, han anunciado por Twitter que están reuniendo fuerzas para crear al sucesor de Banjo-Tooie. De hecho, han confirmado que ya tienen a casi todos los miembros clave del equipo original. Bueno, evidentemente el juego no va a ser una recreación exacta de Banjo, porque no tienen los derechos los continúa teniendo Rare, pero se trataría de un juego nuevo con un poco el espíritu de... el espíritu, pues yo que sé, el colorido, las aventuras así disparatadas de los antiguos Banjo. Bueno, la idea, según han comentado por Twitter, que de momento está muy en el aire, sería trabajar en Kickstarter, es decir, poner el proyecto en Kickstarter para ver si consiguen fondos, y luego trabajar en el motor gráfico Unity 3D, que aunque no lo han confirmado todavía, dicen que puede ser una solución bastante viable. Una cosa, Jorge, antes de continuar con esta noticia, la noticia anterior de, bueno, que comentabas de NBA Live y 2K13 y tal, hubo una confusión. Quiero decir, la gente no se entera muy bien de qué juego, cuál es el juego que se cancela. A ver, el cancelado es el NBA Live, el de EA, el NBA Live 2000. La gente dice Live, pero es Live. Live. Bueno, pues sí, ese es el que se cancela, pues sí. Y evidentemente la saga 2K continúa en pie. NBA Live. Vagos, esa misma noticia está posteada en el foro, leerla. Efectivamente. Que eso, que no os preocupéis porque el bueno no se cancela. Una cosilla importante de esto de Rare. ¿Vosotros pensáis que Rare, actuar Rare con pasta, como comentaba Jorge, con crowdfunding y todo eso, haría un buen juego de esta saga? Exacto. Sí. El motor gráfico ya lo tiene. De Baches y Cachivaches. No, pero la actuar Rare. No recuerda lo que hicieron con Baches y Cachivaches. O sea, ese es propósito de juego. Cameo, por ejemplo, es un buen juego. Sí, sí. A pesar de sus defectos, que para mí tiene unos cuantos, pero es un buen juego. Pero Banjo-Kazooie y Baches y Cachivaches no es un buen juego. Es una estafa, tío. Intentaron hacer algo distinto y no les salió bien. Pero no, yo por eso no les quitaría todo el crédito. Pues yo les quito bastante crédito. Es que para mí es muy crudo jugar ese juego, ¿eh? Tienen los Viva Piñata, que son bastante originales, por ejemplo. Sí, no, sí, está y claro. Y buenos juegos, o sea... Y ahora están haciendo juegos de Kinect. A ver, Rare, su trabajo más importante de esta generación ha sido todo el tema de los Miis versión sí. Xbox Live. Y el tema de la interfaz de Kinect y de la propia Xbox, lógicamente. Nada más. O sea, Rare está muerta. Está muerta completamente. Y esto va a patrolear un poco a Oscar, ¿no? Que Oscar, cuando jugó el Banjo-Tooie en su día, no soportaba los soniditos de los animales cuando hablaban. Usaban soniditos, ¿no? Sí, yo espero que en el nuevo usen soniditos otra vez. Hombre, eso es Oscar, Oscar sé que le encantará escuchar soniditos en los animales. Porque en Baches y Cachivaches también utilizan soniditos. No articulan palabras. Recuerdo que Oscar dejó de jugar por eso. No soportaba los soniditos. A mí me hace mucha gracia eso. A mí me encantó el juego, sí. Y gráficamente es brutal para ser Nintendo 64. Bueno, pero, a ver, tengamos en cuenta que este nuevo juego de Rare no va a ser un Banjo. Va a ser un juego que tenga una temática, una estética y un control similar al Banjo, pero... Yo lo que espero es que no sea de construir camiones. No, hombre, cosas, no. Porque ya está bien. Oscar, mientras estabas en el baño haciendo Dios sabe qué, Gaspar te ha criticado. Así que nah, he dicho que te encantaba el sonidito de los animales de Banjo-Tooie. Y he dicho, como a Oscar le encantaba, espero que esta secuela espiritual también lo pongan para que pueda disfrutar igual. Ya no quiero un baño, no me gusta. Bueno, amigos, Left 4 Dead 2 tendrá soporte para Steam Workshop. ¿Y qué es Steam Workshop? A ver si alguno lo sabe. Pues Steam Workshop es un sistema mediante el cual la gente puede subir sus propias modificaciones de juego o sus propios objetos en determinados juegos de manera oficial, de modo que están en la plataforma Steam y todo el mundo puede descargarlos. Efectivamente, Víctor. Es una manera cómoda de subir los mods y el material extra creado por la comunidad y que sea fácil de descargar, fácil de instalar y sin tener que meternos en movidas, ¿no? Bueno, pues Left 4 Dead 2 va a tener soporte para este sistema, ha sido anunciado para octubre y esto facilitará mucho la labor de la comunidad. Y bueno, aprovechando esta noticia, esta semana se ha anunciado, bueno, no se ha anunciado, ya se ha actualizado el segundo Total War, que también gozará de este sistema de creación de mods y de creación de contenido extra, es decir, contenido extra, batallas históricas, bueno, unidades extra, cosas así. Lo que quiere decir es que si ya era un sold tener el Shogun 2, ahora que la gente va a poder hacer campañas y subirlas, va a ser un doble sold. Que de hecho, he estado oferta la saga completa por eso, esta semana. Así que aprovechad. Y bueno, para terminar con esta noticia, también deciros que en octubre empieza la beta de Steam en Linux. Va a ser una beta cerrada de mil claves, pero luego lo van a expandir. Al fin se puede cumplir el sueño cualquiera. Left 4 Dead solo con zombies strippers. Ah, pues tal vez lo haga. Seguro. Es probable. Ahí la gente hace lo que quiere. Y lo de Linux, las mil betas, es que es lógico, no hay mucha más gente con Linux. Sí, bueno, te sorprendería. De hecho, en el workshop me había mostrado Teo, nuestro querido Teo, un para Team Fortress, un arma que era el lanzamisiles del Quake. Brutal, le hacía el mismo ruido y todo. Pero bueno, guapo. De Quake 1, Pues a mí lo que me llama es el workshop del segundo Total War. Porque que la gente pueda subir escenarios, que pueda subir batallas históricas y cosas así, va a ser la hostia. Vienen a ser aumentar el juego más. Los mods clásicos, pero con soporte Steam. Esto va a ser para. Claro, pero el ¿De tema de Steam Workshop. Del segundo Total War, que ahora tiene soporte de mods por Steam. El tema de lo del soporte de mods. Lo bueno que tiene es que ahora, aquel jugador de PC que antes no se metía en mods porque le parecía muy difícil instalarlos, o le parecía raro, o tenía miedo que se fastidiase el juego o tal, ahora ya no tiene por qué temer, porque puede bajarse los mods en Steam, puede, digamos, guiarlos mediante Steam, y sabe que no se va a estropear el juego porque puede borrarlos o meterlos como quiera. Pues sí, buena noticia, y bueno, más juegos que se añaden a esta plataforma. Me estoy emocionando, estoy pensando en un mod del Señor de los Anillos con los gráficos del Segu. Madre mía. Pues puede que lo haya. Así se verán mejor los trolls. Eso ya se hizo, Gaspar. Así salgo en directo ahí, bien grande. Con el Medieval 2, ¿no? O con el Empire. Con uno de esos se hizo. Sí. No, y también puedes hacerlos con los juegos oficiales de la saga, Con gráficos del Segu. Fatality. Nuevos detalles sobre Ace Attorney 5. Como sabéis, Ace Attorney 5 es el juego de la saga de Phoenix Wright, que es el abogado de Nintendo DS y Game Boy Advance. Y bueno, antes de nada, deciros que esta noticia bueno, la he encontrado en complejolanda.com. Podéis encontrar más noticias en nuestro blog, en noticias actuales y con nuestro punto de vista particular. Bueno, como comentó antes Víctor, ahora mismo está funciona mal el host, pero podéis acceder a nuestro blog en complejolandaweb.blogspot.com. Bueno, pues ya hablando de Ace Attorney 5, como sabéis, la semana pasada fue presentado en el primer tráiler de este juego en el Tokyo Game Show y ya se conocen algunos de los detalles. El protagonista volverá a ser Fénix, tras el fiasco del Apollo Justice, que fue infame, que fue una mierda, porque ya no estaba Fénix de protagonista. Y bueno, utilizar un motor gráfico en 3D es algo totalmente novedoso, porque recordemos que esta saga siempre ha sido en 2D con sprites. Bueno, pues este motor gráfico será en 3D, manteniendo la estética de los antiguos juegos. Y según ha revelado Capcom, ahora el estado de ánimo de los testigos influirá en el interrogatorio. La típica novedad de un Ace Attorney, siempre meten alguna novedad para los interrogatorios y tal. Y quería decir que no me convence en absoluto el tema de 3D. Yo prefería los sprites, me parece que esa saga es de sprite puro y duro, porque joder, funciona mejor. Es una especie de novela gráfica y tal, ¿no? Funciona sí, mucho mejor. Sí, funciona y mejor. Aparte de eso, bueno, ya os digo, nos ha fallado Ace Attorney en cuanto a los gráficos, pero no os preocupéis porque hay un juego que se está haciendo que se llama Luminaria, de un estudio de desarrollo independiente que se llama Growing Cat. Se llama Growing Cat el estudio. Yo lo conozco un poco, porque conozco a uno de los que está ahí y tal. Y ese juego sí que va a estar bastante bien. Pero eso no es un Ace Attorney. No, pero es una aventura gráfica con visual novel y tal. Y joder, con gráficos 2D. Que lo va a romper. A mí de momento no me llama la atención para nada. Buah, pero pues ese lo va a romper, Lo ya conozco. Romper. No sabes que se metió Nintendo y tal en el. En serio, ¿eh? Sí, ya les gustaría. Bueno, continuando con la noticia, por primera vez en la saga habrá secuencias cinemáticas de anime que serán desarrolladas por el prestigioso estudio Bones, que es un estudio de anime importante para los que no lo conozcáis. Bueno, de momento no se ha hablado de fechas de salida, pero todo apunta a que saldrá el año que viene y por supuesto en Nintendo 3DS. Esto sin mirar a nadie en concreto. ¿Es exclusivo para Nintendo 3DS? Claro, como todos los Fenix. Ah, vale. Que son exclusivos para... Bueno, ahora ya no. Los antiguos... Espera, ¿por qué cojones me miras a mí? No, ¿qué pasa? Nada, yo no tengo una 3DS o algo así. Me molesta que salgan 3DS. Es que pensé que igual era multi para esa consola por llamada Vita, pero no. Pues, exclusiva. Exclusivo. Si Vita se va al carajo, yo tengo una 3DS ahí, me da igual. Claro, yo lo tengo todo. Es que cojones. Es verdad, importa, tú tienes todo, tío. Claro. Tú eres como el amo del calabozo, macho. Pues que me mira con cara de troll así, perverso. Y no, que no sé qué decirte. Esta saga es de... O sea, prácticamente la ha cogido toda Nintendo. Excepto los primeros juegos que ahora los están portando para iOS y Android. Pero bueno, pasaron años, desde que salieron hasta que los portaron. Así que bueno, yo esta saga, de lo que es portátil, es de mis sagas predilectas. O sea, son juegos muy buenos. Aún nunca he probado uno. Les falta la rejugabilidad, porque una vez que te superas los casos, pues ya sabes de qué va el tema y... Pero ya no te cunde jugarlos otra vez. Eso es un defecto común en todas las aventuras gráficas, claro, excepto en dos o tres. Pero por lo demás son juegos muy, muy divertidos. Además tienen así... Te hacen pasar un buen rato. No son ahí triple A de la leche, pero te hacen pasar un buen rato. Y para portátil cumplen perfectamente. Gaspar, tus amados Platinum Games también quieren hacer juegos en PC mediante Kickstarter, ¿eh? ¡No! ¡Solo para Wii U exclusivos! Pues sí, parece que ya sabemos la razón por la que el director ejecutivo de la compañía estaba la semana pasada en las oficinas de Valve. Pues bueno, os comento unas declaraciones para el portal Polygon de Atsushi Inaba, que es el tipiño este que os comento, y dijo lo siguiente: imagina que pudiéramos crear con nuestro dinero, nuestro propio dinero, un juego de PC para Steam. Esto nos daría la posibilidad de convertirnos en una distribuidora, algo que me parece muy atractivo. Si piensas en el mercado de consolas en Japón y lo comparas con el de todo el mundo, no es tan grande. Así que le veo mucho potencial al sector del PC. Sería genial si pudiéramos hacer un proyecto Kickstarter y reunir suficiente dinero como para lanzar un juego en Steam. Bueno, comentaba que el tema es que los juegos de consola son muy, muy caros de hacer, y que el hacer un juego exclusivo para PC con Kickstarter sale mucho más barato, y que Steam da muchas posibilidades para venderlo en todo el mundo sin tener que depender de una distribuidora. Por eso ellos quieren intentar buscar el vender sus propios juegos sin depender de las distribuidoras grandes. Yo iba a decir que esto del Kickstarter se está convirtiendo en una especie de tendencia a día de hoy. Ahora todo el mundo. Y me parece que lo hace todo el mundo, incluso sin necesidad. Yo creo que por avaricia, por coger el dinero y bañarse en él. ¿Os imagináis que Activision pida Kickstarter para hacer un Call of Duty? Eso sería infame, tío. Si lo piden, tío, sería infame. Sí, infame. A ver, lo que ocurre es que lo piden... Casi todos los que lo están pidiendo son estudios independientes. Platinum Games es una empresa independiente que ha tenido la suerte de contar con presupuestos de distribuidoras grandes, pero ellos siguen siendo independientes. Pero, eso que quieren, pero a ver, Jorge, quieren yo... Ser. A ver, estamos confundiendo cosas. Yo creo que el tema del Kickstarter es para compañías que realmente tienen problemas para hacer juegos. Problemas financieros serios. La idea es esa. Pero Platinum Games no creo que tenga problemas financieros. Entre otras cosas porque tiene detrás a Sega. Y no, hasta ahora... El tema es que tiene detrás a Sega, pero ellos no son Sega. No. O sea, ellos son un estudio independiente. Evidentemente. Entonces, el problema que tienen, yo imagino, a la hora de crear un videojuego... Es que a lo mejor no pueden crear aquello que ellos deseaban en un inicio, sí. porque tienen que depender de una distribuidora. Yo que la distribuidora les dice, no, mira, queremos un juego de acción que sea futurista, y ya tienen que crear un juego de acción futurista. Pero tú mira el caso de Dark Souls para PC, Jorge. Lo hicieron en 6 meses el port, porque la gente se lo pidió. No se basaron en ningún programa de Quick Start, que simplemente hicieron el port y se acabó. Claro, pero bueno, ahí ya era cosa de la distribuidora, imagino. Sí, ¿no? Pero quiero decir que si quieren hacer un juego para PC, lo pueden hacer. Yo creo que eso es una especie de excusa para buscar una financiación alternativa y decir, oye, que vamos a hacer juegos para PC y con Steam. No sé, a mí me huele más a eso. No sé, y a mí lo que me da la impresión es que quieren desligarse totalmente de todas las distribuidoras y hacer sus propios trabajos siempre. Bueno, pues en ese caso, o sea, buena suerte. Yo creo que es eso, ¿eh? Y que por eso piden dinero. Pero vamos, tampoco lo podemos saber a ciencia cierta. Pues yo os hago una cosa personal. Yo estoy seguro que si Bayonetta 2 y Wonderful 101 venden, yo te apuesto que esa compañía se hace second de Nintendo. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Hasta se hace? Se comparte de Nintendo. Si Bayonetta 2, sí, y 101 Wonderful, que es el otro exclusivo de Wii U, sí, que hace Platinum, vende lo suficiente Nintendo, Nintendo hace second de esa compañía, la compra. O hace algún tipo de contrato de exclusividad con ellos. Hombre, Bayonetta 2 es un juego muy muy tocho, para Wii U, sin duda. Pero bueno, yo no creo. Incluso el otro tiene muy buena pinta. No creo que digo, ocurra que si esos dos cumplen un objetivo, si venden... No lo creo. Pero antes de hacer eso, lo que seguramente haría Nintendo es proponerles trabajar en una saga suya. A ver qué tal les sale. Había rumores que quería... Que Platinum antes, había intentado hacer un startup. Porque Nintendo no es muy mucho de comprar compañías, eso no... Eso es, no, más bien cosa de Sony y Microsoft. Esa Monolith, por ejemplo, cuando lo compraron. Pero, bueno, pero, ¿no? Pero joder, pero... Tienen que ser compañías con... Digamos que han dejado huella en las plataformas Nintendo. Yo no lo creo, Porque, a ver, date cuenta. Son en Platinum Games las cabezas pensantes son todo grandes diseñadores que han dejado grandes compañías. ¿Y por qué las han dejado? Porque querían hacer algo propio. Si ahora se casan con Nintendo, o se casan con Sega, o se casan con otra, ¿qué puto sentido tiene que hayan dejado sus compañías madre, digamos? ¿Entiendes? Yo creo que su idea es mantenerse separados de todo esto y hacer sus propios trabajos. Vamos, yo lo veo así, ¿eh? Sí, pero no somos todas. Si les ponen una buena oferta en la mesa, seguro que tienen. Hombre, no sé. No sé. Scorpion wins. Como siempre. No. Scorpion no gana. Bueno, vamos con otra noticia. Y esta es una noticia bastante polémica. Y es que Notch se niega a adaptar Minecraft a Windows 8. Se niega rotundamente. Esta semana el creador de Minecraft recibió una oferta de Microsoft para adaptar su juego al sistema Windows 8 y esta fue su respuesta en Twitter. He recibido un mail de Microsoft y me pedían que les ayudara a certificar Minecraft para Windows 8. Les he dicho que dejen de intentar arruinar el PC como plataforma abierta. Preferiría que Minecraft no funcionase en Windows 8 de ninguna manera. De este modo, quizá podamos convencer a algunas personas de que no se cambien a Windows 8. Al igual que otros desarrolladores, Notch, bueno, desarrolladores como Gabe Newell, que también dijo lo mismo, desarrolladores independientes que han comentado este tema, que es un tema muy peleagudo, Notch rechaza este nuevo sistema operativo porque ayudará a convertir el PC en una plataforma cerrada. Es decir, la idea de Windows 8 es crear una plataforma, cerrada, que se combine con todos los dispositivos de Microsoft, con la consola, con los smartphones, con las televisiones. Y claro, esto es un peligro bastante considerable para los diseñadores y creadores de videojuegos independientes que ven que a lo mejor pierden oportunidades de cara al mercado futuro. De todas maneras, este tío está crecidito, ¿eh? A mí que no me jodan, que se ha vuelto un poco soplapollas. Solo vendió todo. Todo y más. Ahora mismo, aparte, esto es autopublicidad brutal para él mismo. Y no necesita ya más publicidad. No, sí, es... bueno, pero... Fadeizo Minecraft, tío. Ya, ¿y qué? Ya está. Pero es más, ese tío puede retirarse ya y no hacer nunca más nada. Yo creo que ahí fuera no tiene muchísima razón. Guinevo ya se quejó hace tiempo. Yo, la verdad, Microsoft... Mirad que en el tema de juegos para PC es la que domina, la que tiene el mercado. El tema de Games for Windows Live es lo que predomina en cualquier tienda de informática, bueno, de videojuegos me refiero. Y lo tenían todo para convertir al PC en una plataforma dominante en ese sentido. Sin embargo, ahora se han dado cuenta de eso y quieren hacerlo, pero por las malas. cerrando completamente su sistema operativo. Y eso, pues, provoca esto, que los desarrolladores pues, se cabreen, lógicamente. ¿Y qué pasaría si el PC fuera una plataforma cerrada? ¿Se acabarían los mods? ¿Se acabarían la mitad de los juegos independientes que hay por internet? ¿Se terminarían? ¿Los minijuegos Flash? Probablemente, si no fueran para una corporación, acabarían. Porque la idea, aunque Windows 8 todavía no está tan cerrado, sí que restringe bastantes cosas. Y la idea es crear una especie de store, como el de Apple, sí, para todos los dispositivos de Microsoft. Sí, sí. Y eso, amigos, es una putada. Porque entonces implica que todo lo que se suba a un ordenador tendrá que pasar antes por el filtro de Microsoft. Efectivamente. Y eso es un peligro. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Notch y con Gabe Newell, que también dijo lo mismo. Sí, Gabe Newell dijo que no, que él no apoya en absoluto Windows 8. Una plataforma muy cerrada. Gabe Newell tampoco apoyaba a PS3 y al final salió en la conferencia de Sony lamiendo el escroto a Sony. Así que bueno, ya veremos lo que le conviene a Newell. Porque Sony se bajó los pantalones y dijo, sí, metemos Steam. Vale. No te jodes. Bueno, pero, en fin, no sé quién se bajó los pantalones. Yo creo que ahí ganó. Ahí ganaron ambas partes. Yo creo que fue una chupada de polla recíproca. Él quería que Steam llegase más lejos y Sony quería el juego. Pues ya está. Yo debo decir que se cumple esta leyenda urbana de que hay un sistema operativo de Microsoft bueno, otro malo. Uno bueno, otro malo. Uno bueno y ahora toca el malo malísimo, el troll. Es lo que iba a decir yo. Simplemente nos soltamos a 8, esperamos a 9 y ya que hagan de la burra. Igual que de Vista 7. Pues eso, bueno. Yo tampoco puedo hablar ahí al máximo de este sistema operativo porque todavía no lo he catado, pero la idea es esta. Y aunque sí que oí, bueno, leí más bien testimonios de gente que lo tiene y que comenta que se pueden instalar cosas aunque no utilicen el sistema de Microsoft, es decir, aunque no, sin ser de la Store, yo creo que la idea es en el futuro cerrarlo completamente. Y eso es un peligro de la hostia. ¿Sabéis una de las curiosidades que tenía Windows 8 en las betas iniciales? Creo que lo cambiaron por las cajas. No podías reproducir formato físico de vídeo. Tienes que bajarte un programa de pago. Así que mira la idea que tienen ellos de cómo quieren hacer el sistema. O sea, el tema es que Microsoft tiene complejo de Apple. Quiere imitar a Apple quiere en todo. Pero no se han dado cuenta de que Apple... Bueno, Apple le funciona porque siempre ha sido así. Bueno, creo yo, vaya. Tampoco es que conozco sus sistemas operativos al máximo. Pero Microsoft no siempre ha sido así. De hecho, pretenden cambiar radicalmente ahora. Y claro, o sea, a la gente le chirría un montón. Es imposible. No puedes darles una cosa completamente diferente. Tanto al público como a los desarrolladores. XP es que los matas. Bueno, no. Lo que tiene que pasar es que Windows 8 salga. Sí. Y entonces los desarrolladores hagan boicot a Windows 8 y empiezan a desarrollar en Linux, los desarrolladores independientes. Y ya veréis cómo se comen los mocos a partir de ahí. ¿Por qué siguen haciendo el 7 como si no lo viste? Y los desarrolladores se comen los mocos porque es una plataforma se comen los mocos, tío. Todo Cristo. Gaspar, ¿sabes que en XP ya no podrás jugar a Call of Duty Black Ops 2? Con la ilusión que te haces. Que no hay por culo esa saga. A ver, David, yo creo que hay una diferencia importante entre Apple y Microsoft. Apple es mejor. Apple saca un cagarro y le pone el logotipo y vende, porque Apple tiene una... Pero no, perdona, son cagarro no es. A ver, estoy poniendo un ejemplo. No, ¿vale? Estás poniendo un ejemplo exorbitado. Vale, es una hipérbole. Estoy exagerando. Vale, serán más caros de lo debido, pero sí, malos aparatos no son. Vale, ¿me quieres dejar acabar? Sí, vale, sí. El tema es que Apple tiene una serie de seguidores que van a comprar sí o sí sus productos. Sí. Microsoft no. Con Microsoft los usuarios tenemos que pasar por el aro sí o sí. Y esa es la gran diferencia. Los usuarios de Microsoft lo usan porque lo tienen que usar por cojones. Los de Apple lo usan porque quieren usarlo. Y Microsoft no es así. No entiendo la diferencia. Es que, Oscar, Microsoft no tiene unos seguidores que contamos en millones. Hombre, tú si quieres jugar en PC, teniendo en cuenta, tienes que pasar por Microsoft a cojones. La mayor parte de las veces. ¿Y cuántos PCs hay en el mundo? Bastantes más de los dispositivos Mac o iPhone o sí, iPad. Sí, pero hay que pasar por el aro. Con bueno. Apple no. Con Apple vas porque quieres. Aparte de que Microsoft le pone USBs a sus productos, iba a decir, y Microsoft ya sabe que en el mundo del PC le han hecho boicote más de una ocasión y ha perdido. Le boquetearon Windows Vista, le echaron a la mierda el Live de PC y sabe que si se pasa con 8, Gaspar, es que Microsoft se va a ir a la mierda. Microsoft está jugando con el monopolio. Siempre está ahí en el límite del bien y del mal, sí, sí, con el monopolio. Si te fijas, Windows 8 puede monopolizar el mercado del PC. Y si eso ocurre, pues le caerán bastantes hostias a nivel legal, no solo a nivel... Si te fijas, a pesar de eso, el público de PC, sí, ya le jodieron con Windows Vista, no les gustaba y pasaron de él, le jodieron con el Live de PC, ah, o sea, ya le han hecho boicote más de una ocasión. Vamos a ir dejando este tema y seguimos con las noticias. Y amigos, nos vamos con la noticia del día. BioWare anuncia Mass Effect Trilogy Edition. Me cago en la puta. Los tengo los tres, pero me hace falta. Ya me habéis jodido otra vez el puto audio. Lo importante de esto es Mass Effect en PlayStation 3. Pero deja de la noticia del carajo. Bueno, esta nueva edición, como comenta Oscar, incluirá los tres juegos de la saga y algunos de sus DLCs. No todos, ojo, no todos los DLCs vendrán en esta edición. ¡Ratas! Dependiendo de la versión, traerá más o menos contenidos descargables, siendo la versión de PC la mejor parada y la versión de Xbox la que sale peor, la que sale peor de todo, seguramente por restricciones de Microsoft con su Xbox Live. Bueno, la recopilación de juegos llegará a Estados Unidos el día 7 de noviembre, que es el día N7. Por eso escogieron ese día. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Se mataron a pensar. Sí, una estrategia de la hostia. Y saldrá, como comenta Oscar, en Xbox 360, PC y PlayStation 3. Es decir, que por primera vez el Mass Effect 1 estará en PlayStation 3. Que bueno, además de sacarlo en esta edición, han dicho que de forma adicional sacarán el juego único, en formato digital a 15 euros en PlayStation Network para aquel que no quiera comprarse la edición completa. Yo tengo que hacer una petición, así para todos. Este tema de Mass Effect 1 y PS3 vamos a dejarla para otra sección distinta a esta y discutir de largo y tendido. Vale. A mí me parece bien. Bueno, por último deciros que aunque en Estados Unidos sale el 7 de noviembre, no hay fecha confirmada para Europa, pero se cree que llegará el 2 días después, aquí, el 9 de noviembre. ¿Qué querías decir, Gaspar? Yo puedo entender que no metan los DLCs del 3, ¿vale? Porque es un juego relativamente reciente. Claro, claro. Teniendo en cuenta que Mass Effect 2 salió en el 2009, y es que me parece una cutrada enorme no incluir los DLCs completos de Mass Effect 2. Es. Yo no sé si en la versión de PC los incluyen los del 2, ¿eh? Sé que incluyen bastantes en la de PC, en comparación... En PC lo que meten son temas de packs de armas y movidas así de mierda. Eso que te daban cuando comprabas el juego por reservarlo, ¿entiendes? Y en el 2 te meten la red de Cerberus. Claro. Como extra. Pero el contenido tocho, no. Y misiones Cerberus. Qué mierda. Qué putada eso. A ver, Gaspar, la respuesta para ti. Debido a que Microsoft tiene problemas de espacio con el disco, no te pueden meter todos los contenidos... En las otras plataformas sí, pero en 360 no, por problemas de capacidad. Dudo mucho que sea eso. Es que en Play 3 tampoco los tienes. Y para hacerlo en, por eso, Oscar, para hacerlo en unas plataformas y en otras no, pues mejor. Oscar. ¿Qué? Entiendo lo que dices. Estoy solo por joder, hombre. Es por joder, nada. Antes sí, no, por sigue. Es que CDs se pueden hacer. Yo quería ahora irme en el listillo, pero... Yo creo que los CDs, mira, los cogen los chinos y les da igual, ¿sabes? O sea, bueno, lo que le decía a Oscar es que lo que hace Microsoft, las compañías, para ahorrarse un supuesto segundo DVD, porque al parecer eso es caro, lo que meten es directamente un código descargable. Y ala, sí, bájatelo. Sí, no, aparte, y si no tienes internet, te jodes. Ahí seguro que hubo presión por parte de las plataformas PlayStation 3 y Xbox para decir, no, mira, es que queremos que los vendáis por separado, porque venden bastante, y así nos llevamos un porcentaje de royalties de cada DLC que vendéis. Yo creo que van por ahí los tiros. No, y aparte, pues yo creo que es cosa más de mamá EA. En Xbox Live no se permiten los contenidos gratuitos. Exactamente. Es una de las políticas solo a de Minecraft, Microsoft. Solo a Minecraft le dejan. Eso no es del todo correcto. Hombre, yo recuerdo extra de Left 4 Dead 1 y 2. No me acuerdo si se llamaba Sacrifice, la misión, que era gratis en PC y de pago en Xbox. El Project Surfer 360 incluye un DLC con 7-8 misiones nuevas completamente gratuitas. No es un DLC. Es verdad lo que dice Oscar, porque de hecho el creador de Fez, del juego este independiente, que es un bocachanclo el tío, dijo que a él no le dejan hacer una actualización de su juego para corregir bugs, que tiene que pagar 40.000 euros para actualizar el juego. En cambio, al tipo de Minecraft le ofrecieron un contrato mejor, evidentemente, y le dejan hacerlo gratis. Porque tipo de Minecraft, a diferencia de tipo de Fez, no estaba desesperado por meter su juego en alguna plataforma. Porque tío ya había vendido un y pico de millones, ¿sabes? Exactamente. Y entonces fueron, dijo, bueno, mis condiciones, si no os gusta, no meto Minecraft en Xbox. Pero eso mismo pasó con el Castlevania Symphony of the Night, que superaba el tamaño mínimo para ser un juego de descargable en Xbox, en Xbox Live Arcade. y le dejaron, le permitieron a Konami aumentar el tamaño. Estreno, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo que de estreno? Entre comillas de estreno, los primeros juegos así importantes que metieron en Xbox. Bueno, sí, tenía, claro, tenía su familia, sí, sí. Por eso comento que a lo mejor lo hicieron porque en ese momento les hacía falta para enriquecer la plataforma, tal vez. Bueno, y por bajarse los pantalones, Víctor, también. Sin embargo, Nintendo le pasó algo parecido con Super Meat Boy. Le pidieron que Nintendo permitiese juegos de mayor tamaño en el tema de la consola virtual y les dijeron no. Y ahí se quedó Meat Boy sin pero yo creo que eso fue sin poderse jugar en Wii. Porque pensaban que podía haber problemas de espacio con las Wii. Y porque la Wii no puede mover Super Meat Boy. Oh, vaya troleada. Bueno, es un juego demasiado rápido, sí, van muchos sí. FPS. Señor David, ¿qué han estado comentando en nuestro foro? Bueno, dice el azul, por supuesto, el MMO de Pokémon le gusta. Dice, hagamos un clan al MMO de Pokémon. Yo me pido a chorizar. Una cosa, si yo juego con una versión ROM hackeada, ¿me echaréis por chetado? Sí. Porque no habéis visto las estadísticas que tienen estos personajes en nivel 100. En la cuarta forma, joder, yo no sé de qué cojones habla este hombre. Cosas de los hacks que evolucionan una vez más y se vuelven hibertochos. Ponen ahí una especie de tarjetas de tal. Pero esos bichos son... O sea, esos son horribles. Esos no son Pokémon, son niñas horribles. O algo así, eso es terrible. Es más, es que yo no me creo que si no le das un patadón en la cara a uno de esos muñecos, no lo fundas. Bueno, Metabolice, si la rara original o verdadera, o como queráis llamarla, se propone crear un juego con unos protagonistas tan carismáticos como lo fueron Banjo y Kazooie, por mi parte tienen todo mi apoyo. Bueno, a mí Banjo y Kazooie tampoco me dijo nada, pero en fin, en otras sagas sí estaría de acuerdo. Spriggan, hola Zoe, ¿qué tal? Dice, bueno, cuotea a Meteor Wolf y dice, pues que roban los derechos de Killer Instinct y entonces financio yo entero el Kickstarter si hace falta. Ya los tienen, son de ellos. Ya, pero Zoe no se entera, es tonto. Luego Brutal Vomit cuotea a Matthew Wolf y Zoe y pone, un Clear Instinct sería un orgasmo neuronal crónico masivo. Yo te apoyo con el financiamiento. Es más, vamos 50-50. Oye, Zoe, te voy a informar de que la liaste en Twitter porque que se cancela. No es el 2K13, es el... Es que puso... La gente empezó a suicidarse. Joder, pensaba ¿por qué puso eso? ¿Qué animalito? El Leaf. El Leaf de 2013. Se dejó la olla del amigo Zoe. Joder. Un saludo, Zoe. Hemos perdido prestigio, Zoe, tío. Arregla el Twitter, Zoe. Hemos perdido fans por eso. Me cago en la leche. Zoe, hemos tenido más visitas que nunca fijo. A ver, vamos ahí con más comentarios, señor David. Dennis era decir, dice Phoenix Wright. Bueno, Dennis, estarás contento. Y hemos hablado de Pokémon y de la subsaga esa de Phoenix Wright. ¿Qué subsaga, tío? La Hecha Torni, ¿no? Ah, bueno, se llama así en Japón, ¿no? Se llama así. Ah, no, vale, aquí también, en Japón es Yakuban Saiban, creo, en lugar de Hecha Torni. Joder, ¿cuánto sabéis? Yo no sé es nada. Es que yo esa saga. ¿Te gusta? No, me mola, tío. Saiba 4, que es terrible. Es buena esa saga. Sí, mola. Bueno, Phoenix Wright 5 y el cuarto. Si Phoenix no era el prota, no estaba en el título. Bueno, esto no es una interrogación, perdón. Si Phoenix no era el prota, no estaba en el título, perdón. En Japón sí es Gaijuken Saiban 5. Pero porque el de Apolo sí se llamó Gilkanten Saiban 4, joder. ¿Pero qué harán con el título? ¿Qué tiene que declarar al respecto a esto, señor Wright? Y parece una foto del protagonista con un gesto extraño. Yo de Gaijuken Saiban vs. Lighton ni hablamos, ¿no? Y otra cosa, los juegos de Phoenix Wright, el primero salió para PC. ¿Cuánto tardará Bono en pillarse la edición coleccionista? El versus Layton, según comentaron esta semana, no se iba a traer a Europa. Así que... A ver, no hay confirmación de que... No hay confirmación, pero se está comentando que no, que vamos, que nos olvidamos de ese juego. Bueno, y después se enseña la carátula de la versión para PC de este título. No sabía que había salido para PC. Zoe, el que ha abierto la caja de los truenos en Twitter, ahora dice... Se está poniendo muy de moda el tema Kickstarter. El día que la gente solo financie los juegos, las empresas se forrarán a costa de sus usuarios, más aún sin gastarse un duro de ellas. Bueno, debo decir que Pendula Studios la jodió con el Kickstarter porque no funcionó. Le hicieron así a Pendulo y nada, se quedaron sin poder desarrollar ese juego. Pendulo, macho. Es un poco repetitivo. Para mí es un estudio que está un poco sobrevalorado, sí, porque es español. Poquito, sí. Porque a mí, sinceramente, he jugado varios de sus juegos y he jugado bastantes aventuras gráficas y no me dicen mucho. Igual un día tenemos que hacer una entrevista aquí. Habla bien de ellos. No voy a hablar de bien. Me da igual. Yo tampoco, pero... me la suda el péndulo, lo siento. Hablemos bien de Activision. Si se lo merece, sí, por supuesto. Además, péndulo debería pagarnos porque haríamos publicidad. Mira, bueno, mira que eres troga. Te columpias de más. No os cebéis, coño. No, un momento. Está bien, ¿eh? O sea, todos hacemos la broma, sí, la coña y tal. Y Gaspar sobrepasa el punto de la gracia, ¿sabes? Va a lo horrible. A hacer daño. Gaspar, joder. Gaspar, tío, es que tú tienes un gen troll o algo así, las trolominasas o algo por el estilo, en serio. Puedo hurgar en la herida un poquito más. Joder, mira que eres troll, macho. Yo no sé cómo no te pilló Peter Jackson para el Hobbit. No, máquinas troles. ¿Quién te dice que no me pilló? No lo sé. No sé cómo te pillé, no me interesa, la verdad. Y bueno, creo que esto es todo por ahora, ¿no, director? Yes. Sí. Vamos a irnos con un poco de música, señor David. ¿Qué tenemos? Bueno, pues voy a cogeros musiquilla de Pandora's Tower, porque creo que es el juego que se va a analizar hoy. A ver. Así muy bien, pues vamos con un poco de música de este JAX Action RPG 3D Turbo Champion. No le den más vueltas, coño. Remix. Ignorante Turbo Remix de la 3, vida. Director's Cut Edition. Señor David, vamos con la música. Round 1, fight. en el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Hacemos el clásico repaso al chat, no sin antes comentar que volvemos a estar en Radio Battletoads. Podéis escucharnos desde radiobattletoads.com en directo, además de, evidentemente, desde quackfm.org. Y el chat, bueno, tiene actividad ahora mismo. Tenemos conectados a Anchoas, a nuestro amigo Zoe, experto en suicidios en masa. Hola, Zoe. A Anne Falker. Foxnar, perdón, Alexevic, Auténtico Maximum Trollum, Avenger 87, Bono Paco, Dani Cace, Denis el Azul, David Davis, El Hombre que Ríe, Ferris 131, Hebeb, Hot Roader, invitado y pico. Bueno, y tenemos dos invitados, identifíquense: Juan Supén, Meneillos, Mime, Mononitoto, no invitado, Palau, Sulfato de Pato y XX2 Half Minute Hero for the Win. Ah, sí, XX2 nos estuvo insistiendo bastante con que analizáramos Half Minute Hero. Verás, lo analizaremos en función de nuestro tiempo, porque la verdad es que tenemos el calendario muy petado, así que ya veremos. ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a decir, vi anunciado en Steam, sale dentro de poco versión Steam, me parece ese juego. Entonces lo analiza, sí, uno de estos dos. Sale en Steam. Versión original en PSP. Pero ya veremos si se analiza o no, porque tenemos el calendario petadillo. Es rápido, son partidas de un minuto. Vaya, Gaspar. Petadillo, calendario. Señor Jorge, querías hacer un anuncio. Sí, bueno, esta semana ha empezado la segunda temporada de la Liga Landa Warriors de Street Fighter, Super Street Fighter 4 Arcade Edition para PC. Bueno. Como sabéis, tenemos un clan de lucha en el que hacemos liguillas, hacemos torneos, hacemos combates así de vez en cuando. Y solo animaros a que si os gustan los juegos de lucha, si os gusta Street Fighter, sobre todo, que es el juego que más, al que más le damos caña, pues no tenéis más que meteros en nuestro foro, en la sección Landa Warriors, y desde ahí podemos hacer, bueno, podéis quedar con nosotros para jugar o hacer lo que queráis, ¿vale? Bien. Y eso, que está muy reñido este torneo, ¿eh? Este año va a ser... Apuntaos a jugar a Street Fighter con los Landa Warriors. Y ahora, señor David, Solz y no Solz. Bueno, ante todo, antes de nada, saludos, Paco. Paco, el de Mono Paco, es un amigo mío. Y bueno, puesto ese nick tan original, cúrratelo más, Paco. Y bueno, como ya os adelanté la semana pasada, pues ha tenido bastante éxito el tema este de haz tú el Sol y no Sol. Y hemos tenido pues gente que ha participado, además ha aportado cosas muy interesantes. Y tenemos primero a Denis el Azul, que nos me han dado dos cosillas. Y una de ellas, pues él considera que es... La primera es un sol, dime, Jorge. Ah, eso que te iba a preguntar. Eso, vamos sol, a ir ¿cuántos parte sols por parte? Y cuántos no sols, sí. Uf, es que hay muchas cosas. Vamos parte por parte mejor. Bueno, la primera que comentó Denis el Azul es que Jinafune, yo supongo que es un sol, aunque bueno, creo que no me lo dejó del todo claro. Y comenta que Inafune está en todo. Es decir, aparte del trabajo que está realizando ahora con Ninja Gaiden Z para consolas aún por confirmar, también bueno, me ha informado sobre Soul Sacrifice, ese juego exclusivo para Vita. Trollface, Oscar, para. ¿Y PSP? No. Creo que es el PSP. No. Y bueno, Soul Sacrifice, que tiene una pinta bastante buena, aunque debo decir, Denis el Azul, que bueno, el desarrollo de Soul Sacrifice ya se conocía desde hace bastante tiempo, ¿eh? No es algo, digamos, reciente, aunque bueno, es cierto que se han presentado más cosas en últimamente, se han presentado más información, más vídeos gameplay, y la verdad es que pinta francamente bien. Yo creo que es el exclusivo de Vita que mejor pinta tiene, aparte de, lógicamente, Uncharted y demás. Así que nada, muchas gracias por la aportación, Denis el Azul. Y vamos ahora con su, digamos, no Sol, y Sol, una cosa así extraña. ¿Y qué tiene que ver con Mega Man, saga dorada por nuestro oyente? Bueno, comenta como no Sol la cancelación de Rockman Online, ese juego de ese multijugador online masivo ambientado en el universo Mega Man, que ha sido cancelado, No sé exactamente los motivos, pero bueno, supongo que sería falta de financiación o falta de medios o que el proyecto no era viable. Y bueno, eso lo comenta como uno sol, parecía que tenía buena pinta este título. Pero aparte de eso, añade otro no sol y es el desarrollo de un juego llamado Mega Man Sober. Un juego para dispositivos portátiles que considera que es una herejía para la saga Mega Man, porque bueno, básicamente se trata de avanzar de una manera lineal sobre un escenario, disparar y saltar para evitar a los enemigos. Vaya, solo consiste en eso, disparar y saltar y llegar hasta el final del nivel en el que estemos jugando. O sea, no tiene nada que ver con los Mega Man originales, vaya. Dime, Gaspar. ¿Pero en eso consisten todos los Mega Man? No, Gaspar. No. No. En tirar para adelante, matar de vivos, no, hemos pero la son que mucho más complejos. No, no es lo mismo, y mucho menos. Ese tema de Black Mesa es la hostia, tío. Ese tema, el que está sonando ahora. ¿Quieres que lo suba un poquito? No lo podéis ver, pero está llorando el director. Qué bonito. Es brutal, tío. Bueno, Black Mesa. Otro oyente nuestro, Wos, supongo que os sonará, os acordaréis de él. Wos me mandó un artículo escrito por él, además, que si queréis pondré en el foro después. Francamente interesante, que a mí me dio mucho que pensar. Y él habla del fenómeno Red Steel aplicado a Zombie U. Como ya sabéis, y sobre todo Oscar, Red Steel fue una... ¿Qué haces, troll? No me distraigas, coño. Ibas a decir que fue una mierda, ¿no? Red Steel, bueno, hay que ser políticamente correcto. Fue un juego mediocre. Y bueno, fue un juego mediocre, pero a pesar de eso empujó a mucha gente a comprar la Wii, porque bueno, a título de lanzamiento aprovechaba supuestamente muy bien las funciones de Wii, esa novedad del Wii, Wiimote y Nunchuk, infames aparatos. Y al final, pues entre unas cosas y otras, la cosa se quedó en nada. Es decir, hubo un juego nefasto, en un juego mediocre, un control poco pulido, con argumento irrisorio, en fin, una mierda, como dice Jorge. Y él cayó en la trampa, como hicimos todos nosotros, pienso yo. Es decir, Red Steel vendió millones de copias por ser una mierda. Por ser una mierda. Lo que sí, pasa es que, bueno, como vendería, digamos, respaldando la Wii, pues vendió lo que más de lo que se merecía, desde luego. Aunque luego lo compensaron con la segunda parte. Y considera que él no va a caer otra vez con Zombie U, que evidentemente hay que esperar a ver cómo avanza el proyecto, pero que no va a caer en la trampa. Va a esperar a escuchar, o bueno, leer, mejor dicho, o escuchar también, puede escuchar nuestro análisis en el Complejo Holanda, por supuesto, de Zombie U, pero va a esperar a que la crítica pues sea unánime y haga un juicio de valor honesto y sincero. Y a partir de ahí pues ya decidirá comprarlo o no. Aparte que Red Steel vendió consolas, manda carallo. Vendió consolas, efectivamente. Me la vendió completamente. A mí de Red Steel solo me gustó el tema de girar el mando con la muñeca. Es que poder ver el trailer, ese conceptual era muy hypeante. Sí, muy pero hypeante. Es que ponía unos gráficos que no correspondían a su trabajo. No, para nada. A ver, ¿qué vas a decir tú ahora? Esos gráficos en una Wii, diría que el Zombie U, las previas que he leído en la prensa en general, internacional incluso, lo pone muy bien. O sea, ya, no y, creo que sea y también un... pusieron muy bien a Red Steel en su día. Depende. IGN, por ejemplo, le dio bastantes palos. No, te digo las previas, no los análisis, las previas. Hay una cosa... Un título mucho más trabajado que desde el inicio. Hay una realidad universal en la prensa del videojuego. Cuando se hace una preview, es decir, ese avance sobre el juego final, sobre el análisis... perdón. Las previews siempre son positivas. Siempre. Y te dan una idea distorsionada de lo que va a ser el juego final. Tienes que esperar, lógicamente, al análisis. Pero hay mucha gente que también se ha dejado llevar por esas impresiones vagas iniciales de cualquier juego. Y en el caso de Red Steel también pesó bastante. Así que, ojito. Yo creo que Red Steel lo que más vendió fue el anuncio que podías esconder detrás del sofá. Sí, bueno, es otra flipada más. Bueno, digas, vos... para, no sé, servía para algo, ¿no? Pues muy interesante el artículo y bueno, yo estoy con él. Yo, aunque Zombie U lo voy a comprar porque no me queda otra, porque ya es el pack Zombie U Wii U, pero tiene mucha razón en lo que dice. Ojito con el hype, ¿eh? Tenemos que acabar ya la sección de Socios hoy, que no nos da tiempo más. Bueno, dejo, para la semana siguiente. Dejo para otro usuario que me mandó un correo. No pasa nada, es un correo que se puede comentar perfectamente la próxima semana, no hay problema ninguno. Muy bien, pues entonces vamos a ir con más. Simplemente, David, esta semana, para ti, ¿qué ha sido lo más solo? Para mí lo más solo ha sido Mass Effect 1 en PS3. Pero ojo, ese solo es también uno solo, porque me ha parecido estúpida, completamente estúpida la reacción de la gente. O sea, la reacción de la gente, de los Xboxers sobre todo, ante el lanzamiento de este juego en PS3 me ha parecido desorbitada y estúpida completamente. O sea, es un Sol, a ver, pero con reminiscencias de no Sol, sí. O un digamos, dejámoslo en cuasi Sol. A ver, es un Sol, pero ha tenido como resultado no Sol, ¿vale? Y además, me parece un tema muy serio, ojo, porque si la gente, esta gente reacciona tan mal, bueno, ya hablo de gente en general, de los trolls, de los foros y demás, si reacciona tan mal frente a esta noticia, que debía ser anecdótica, porque Mass Effect 1 ya tiene 5 años, coño, o sea, Microsoft ya lo amortizó todo lo que podía amortizarlo, pues si esto les parece mal, cosas más importantes en la vida, más graves, pues deben parecerle un puto tsunami, vaya. Así que la estupidez humana siempre está presente no tiene límites. En este mundo. Dios, con esta música, David, has quedado muy épico diciendo esas cosas. Muy épico, cosas. Sí, pero sí. Hay que ser un poco moralista en este programa. Hace falta un poco de moral y ética. Muchísima ética tenemos en el complejo de Anda. Yo no sé ni lo que es. ¿Cómo que no? Si te lo expliqué el otro día. La ciencia que estudia la moral, coño. Te lo expliqué. Pero bueno, es igual. La gente sigo sin saber lo que es. Vamos a ir con la siguiente sección, pero antes, David, dinos dónde te puede mandar email para solicitarnos solo. Bono Complejo Holanda, todo junto y con minúsculas, @hotmail.es. Aunque es posible que dentro de poco haya un cambio de... Hay un cambio de dirección, de porque dirección. Ahora somos más profesionales. De momento no, porque estamos ahí en pruebas, estamos pero en pruebas. Dentro de poco... Sí, efectivamente. Así que bono.complejoholanda@gmail.com. Exactamente, eso es. Muy bien, chicos, pues ya sabéis dónde escribir y nos vamos ahora con e-análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Vamos a irnos con el análisis, señor Oscar, ¿qué juego nos traes? Pues Pandora's Tower, como bien decíamos al principio del programa. ¿Quieres que empiece ya? Sí, por supuesto. Vale, pues vamos allá. Bueno, pues Pandora's Tower es un... Bueno, de momento digamos que es un juego de rol de acción y ya cuando llegue su turno pues matizamos lo que es exactamente. Es un juego que fue desarrollado por Gambarion, un pequeño estudio japonés, que ha destacado... por juegos de la franquicia de One Piece, no sé si conocéis los Unlimited Chris y todos estos, y yo diría que sobre todo por un par de juegos que no salieron de Japón. No sé si alguno recordáis los Jump Superstars, un par de juegos de lucha para Nintendo, sí, DS, era en plan Smash Bros con, sí, varios personajes de anime, sí, y era pues los mejores personajes del anime japonés pues metidos en un cartucho. Sí. O sea, podríamos decir que aparte del cambio de registro que han dado, porque se acaban juegos de lucha, pues sobre todo beat'em ups, ¿no? Bueno, los Unlimited de One Piece son aventuras. Se puede decir que este es un juego más... No me sale la palabra. Completo. Más serio, quizá. En el sentido de que va... es más de autor. O sea, más amplio, más... No me sale. Más ambicioso. Más ambicioso, exactamente. Bueno, digamos... Ya, como ya digo, los algunos de One Piece en plan aventura ya eran juegos dentro de lo que cabe, porque están asociados a la franquicia, bastante ambiciosos. ¿Pero cómo lo llamamos entonces? Defínelo. No, no, luego cuando llegue el momento ya lo definiré. Vale. Primero vamos un poco con el argumento. Este argumento se centra en dos héroes, Aeron y Elena, sobre todo Aeron, que es el héroe. Y hay un tercer personaje, Mabda, que es una comerciante que ayudará a estos personajes durante la aventura. Veréis, Elena es una muchacha que ha sido elegida para cantar el día de la cosecha en su reino, y durante su actuación aparece de la nada en su cuerpo una misteriosa maldición que la transforma en monstruo. Entonces llega el caos, y cuando la están persiguiendo, en medio de la persecución, pues desaparece esta maldición y ella queda inconsciente. En ese momento llega Aeron para llevársela de allí, y también aparece Mabda, el tercer personaje, que les intenta ayudar un poco diciéndoles a dónde tienen que ir para escapar y dándole información sobre la maldición que tiene la chica. Digo yo, Oscar, ¿la historia no tiene un cierto parecido, un cierto paralelismo con Ico? No lo digas, no, con Ico no. Después, cuando desarrolle de qué va el juego, ya te digo que cierto paralelismo con qué juego tiene de Team Ico, sí, pero no con Ico. Bueno, bien. Pues no hay mucho más. Ya, por eso, joder. No hay mucho más donde contar. Pero vamos, que luego voy a desarrollar el tema. Esta maldición la va desgranando progresivamente hasta transformarla en monstruo, y está marcada por un enorme estigma en su espalda. Mabda, como decía, es la última esperanza, y les cuenta que para revertir el proceso tiene que comer carne de monstruo. Para ello deben dirigirse a una fisura, que es una enorme grieta en la tierra, y en medio, atada con cadenas gigantes, una fortaleza con 13 torres, cada una de las torres diferentes entre sí, y con un enemigo gigante al que derrotar, cogerle sus vísceras. Y cuando se consiguen las 13 vísceras, pues la maldición finaliza. O sea, es una manera muy sangrienta de terminar con la maldición. Sí, es bastante gore. O imagínate que los monstruos realmente sean humanos, que sean, están malditos también. Imagínate que la niña no es la niña y tienes que alimentar a Gabe Newell. No, pero me troleéis, pero entonces son bien. El análisis. No, pero eso que digo, es un poco cruel el tema. Sí, y es bastante gore, y aparte ves cómo come la carne y cómo se la transformación va reventiendo. Bueno, siendo así rollo manga, no da miedito. No, y miedo digo no yo, da, pero... Leí que el momento en el que ella come la carne es así muy... Está muy bien plasmado, sí, el sí, gesto de asco de la chica. Aparte ella pertenece a una religión en la que no se puede comer carne. Y para ella, pues comer cada bocado es un trauma. Pero es muy curioso ver que cuando ella está, aún no está transformada del todo, ver su cara de asco comiendo la carne. Sin embargo, cuando llegas tarde, esto después de lo del tiempo lo explicaré más tarde, y ella ya tiene la transformación, ya está bastante avanzada, la devora. Ya se la quita a Aeron de las manos y la devora. Y digo yo, ¿cómo es el aspecto de monstruo? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es? Es curiosidad, vaya. No, es... A ver, es un ser... con piernas y manos, pero bastante deforme. Pústulas que explotan y sale un líquido violeta, gris, no sé exactamente. Y bueno, está muy bien. No es agradable. No, a ver, la estética anime no... Si fuera de una estética mucho más realista, pues sería mucho más desagradable. Sí, en anime se soporta mejor. Sí, se soporta mejor. Pero bueno, tiene su punto gore. Y está muy bien, además. Bien, ahora vamos a ver lo que es Pandora's Tower a nivel jugable. Y es que tenemos ante nosotros una mezcla de géneros entre hack slack... perdón. Hack and slash, Dungeon Crawler, juego de rol de acción y Shadow of the Colossus. A pesar de no tener combos, los combates se asemejan más a un hack and slash que a un juego de rol de acción. Los combates, pues eso, se asemejan mucho a este subgénero. Que sea un juego de palabra que invento yo aquí un poco, de mazmorreo, porque estamos continuamente en las mazmorras yendo y viniendo, pues le asemeja mucho a lo que es un dungeon crawler. Juego de rol de acción estilo japonés, porque tenemos los parámetros básicos de lo que es este subgénero. Y después el toque de Shadow of the Colossus, Es, la verdad es que tanto el argumento principal como después cómo se va desarrollando la historia, incluso algunos elementos jugables, pues a mí, por ejemplo, me recuerdan muchísimo a este juego de Team Ico. ¿Podríamos decir entonces que podría ser parecido a los Castlevania de portátil? No, de portátil no. Podríamos decir que en el tema del combate se asemeja a los Castlevania de PlayStation 2. En tres dimensiones. ¿O el nuevo Lost, por ejemplo, entonces? No, porque ya no es lo mismo el Castlevania de esta generación que los Castlevania de PlayStation. Y, bueno, es que supongo que hablarás del tema de las armas, de la mejora de las armas. Y luego, el uso de la cadena. Sí. Primero vamos un poco con el desarrollo de la aventura a nivel jugable. Veréis, existe un equilibrio entre puzzles, combates, exploración y farmeo. Y del farmeo ya después, cuando hable de las armas y todo esto, pues ya entraremos un poco más en detalle. Aunque no hay demasiados enemigos en cada sala, nos podremos encontrar, no sé si como mucho cuatro, la verdad es que son bastante puñeteros y son más que suficientes para que nos maten y tener que volver a repetir toda la mazmorra, porque los puntos de guardado son bastante cochinos al principio de la justo cuando entramos en la mazmorra, y si queremos estar salvando continuamente, pues hay que salir y volver a entrar. Buah, salir y volver a entrar. Vaya mierda. Por lo tanto, perder progreso de, no sé, una hora o así, sobre todo en las mazmorras avanzadas, es un problema. Oscar, yo leí en una web algo que no entendí del todo. Decían que, bueno, es que, claro, ya tendrías que hablar de otra cosa, pero te lo avanzo un poco. Que hay diferencia entre guardar y usar un punto de control. Quiere decir que un punto de control, si por ejemplo el tiempo se agota, ya explicarás por qué se agota, y se acaba la partida, cuando vuelves a cargar el punto de control, el tiempo sigue avanzando. Quiere decir, no es que se reinicie de alguna manera. Sin embargo, que al guardar partida sí se reinicia el tiempo. Yo no sé esto, no me enteré muy bien, lo explicaron mal, sinceramente. Yo no sé cómo va eso. Tal como lo explicas tú, lo que entiendo es que si sigues vivo, o sea, si sigues jugando, pero palmas y te quedas en el checkpoint, ha pasado el tiempo. Pero si guardas y apagas la consola, o sea, o si guardas la partida en general, no pasa el tiempo, porque el sistema deduce que tú has apagado la consola después de guardar y vuelves a empezar desde el punto en que has guardado. Pero eso se puede hacer también con el simple checkpoint. A ver, cuando tú guardas automáticamente y palmas, el tiempo vuelve al inicio de como empezaste la mazmorra. Cuando grabas tú, pues el tiempo que tenías antes sigues teniendo el mismo. O sea, no pasa el tiempo, aunque vayas guardando y dejes apagada la consola. Pero bueno, lo del tiempo ya lo explicaremos más tarde. Dime, Gaspar. Nah, iba a decir sobre eso. Vale, pues guardas la pregunta para luego. Guay. Bien. ¿Dónde iba? Sí, la dificultad con los enemigos, que aunque sean pocos, pues son bastante puñeteros. Y en las mazmorras avanzadas es bastante, hombre, es durillo. Decíamos antes que había 13 mazmorras. Y la verdad es que las 13 mazmorras son muy diferentes entre sí, incluso como si hubiera leyes físicas diferentes en cada mazmorra. Y cabe decir que los enemigos finales, aunque tengan el punto en común de tener que agarrarlos por su debilidad, que es siempre un punto que está o a su espalda o moviéndose por todo el enemigo, pues las estrategias y a la hora de afrontar el combate es bastante diferente. Y los enemigos finales, los guardianes de cada templo, los amos, pues tienen un diseño bastante, francamente, bueno, y son, no digamos que retos importantes, pero sí son muy divertidos los combates. Quería comentar, Oscar, que este juego tiene un diseño así muy, muy interesante, o sea, dentro de la estética manga y tal, muy, como muy, fantástico clásico, ¿no? O sea, ¿sabes a lo que me refiero? Muy, ¿cómo explicarlo? El estilo visual, ¿sabes? Es como muy muy japonés, muy del género. Pero muy de género fantástico clásico, ¿sabes? Sí, sí. Tipo tirando, yo que sé, lo que serían los primeros Final Fantasy. Reinos, y mezcla con héroes. Sí, dragones, mazmorras sí, y todo sí, eso, sí, pero sí, japoneses. Pero todo japonés, claro. Una pregunta, aprovechando que estás hablando de un poco de jugabilidad y los monstruos y eso. ¿Cómo andan de rutinas de ataques? ¿Hay variedad? ¿Cambian? Tu rutina debe variar en función del enemigo y las rutinas de cada enemigo final también, por ejemplo. Si haces muchas veces el mismo movimiento, ellos... A ver, cada enemigo final tiene una rutina de ataque, se mueve diferente, por tanto tú tienes que variar tus rutinas para afrontar cada pelea. No así con los monstruos genéricos, pero sí con los enemigos finales de cada torre. Y digo yo, Oscar, se comentó que, vale, que las habilidades propias del personaje no es que sean muy variadas. Me refiero a las posibilidades ofensivas. No. Son un poco parcas. No, y aparte no tienes muchísimos combos. Tienes lo que sí hay es diferentes armas, pero vamos a ver, tú cuando estás atacando atacas con golpe de melee y después usas la cadena. La cadena voy a hablar ahora de ello. Es un poco como Nimusha, quizá, que el ataque es muy estándar y lo que cambia son las armas. Sí, más o menos en ese estilo, pero yo creo que incluso en Onimusha tienes más variedad de ataques. Y digo yo, Oscar, a mí hay una cosa que me preocupa y es el tema de la reiteración en el diseño de los de las torres, vaya. No, son muy diferentes entre sí. Ahí tienes es que son totalmente diferentes. Totalmente diferentes, vale, eso es un punto positivo. Tiene algunos puzzles en común, como ciertas palancas, ascensores, pero por lo demás. No, el diseño general de las torres es completamente diferente. Aspecto artístico es diferente. Sí. Es un punto muy a favor de este juego. Bueno, hablábamos de la cadena de oráculos. Con esta cadena es con la que vamos a hacer lo más importante en este juego, el elemento más indispensable. Es con el que cogemos el punto débil de cada enemigo final, con el que desgarramos la carne, las vísceras de un enemigo derrotado para dárselas a Elena, la coprotagonista, y sirve tanto para los combates, para la resolución de puzzles, como para movernos por los escenarios. Como por ejemplo hay un punto alejado del personaje, le damos con la cadena, lo agarramos y nosotros, pues como si fuera una liana, nos movemos por el personaje. Es el elemento más indispensable de todo el equipamiento de Aeron. Y junto con esto, pues se complementa con otras armas principales que son principales pero solo para el combate, como por ejemplo la espada inicial del juego. Después tenemos otras armas que vamos encontrando en cofres por los escenarios, por las torres. Podemos dejar alguna perdida porque igual no se encuentran todas. No es que estén muy ocultas, pero sí hay que explorar. Y hay algunas como guadaña o garras. Pero vamos, lo que siempre pasa en estos juegos, usas la espada y vas cojonudamente bien con ella. Y porque es la arma chula. Y es el arma definitiva en un juego de espadazos. Sí. Bueno, dime, David. ¿Y cómo es el tema de la mejora de armas, uso de materiales? Veréis, a medida que subimos de niveles, porque matando enemigos subimos de niveles, vamos subiendo nuestros atributos. Pero la verdadera diferenciación, lo que hace que nuestro personaje pegue bien, es que tengamos un equipo pues bien hecho, bien upgradeado. Y para ello se hace a base de farmear y farmear. Incluso podemos volver a torres acabadas ya anteriormente e ir a buscar objetos necesarios para upgradear el arma. Ya no solo el arma que usamos, si queremos upgradearlas todas. Y después encontrar objetos para equipar que aumenten nuestros atributos. Y para ello juega un papel fundamental Mavda, el tercer personaje que comentábamos antes. Ella es la encargada de fortalecer nuestras armas. Es la que tiene la tienda a la que compramos pues toda la equipación. Los útiles que nos pueden ayudar, por ejemplo, medicinas o otros útiles, utensilios en plan para aumentar nuestros atributos como la vida o el ataque. Estos objetos pues aumentan nuestros atributos de forma temporal, por lo que hay que usarlos con acierto. Por eso es importante la recolección y el farmeo, sobre todo si quieres tener una partida de muchas horas, porque en general si vas a saco, aunque te pueda costar un poco al final, pues es un juego realmente corto para el género que tratamos, unas 20 orillas o incluso menos lo puedes finiquitar. Hablamos ahora del tiempo. Antes David comentaba que tenemos ahí un tiempo, y es que el tiempo es un factor muy importante en este juego. Veréis, antes comentábamos también que la maldición de Elena pues es progresiva, y esto está implementado con una barrita en la jugabilidad del título. Cuando entramos en una mazmorra, procuramos hacerlo con la barra de estado de ella al completo. Y esta barra va bajando mientras estamos en la mazmorra. En las mazmorras complicadas, en las últimas, habrá que volver atrás, a nuestra base donde está Elena, unas cuantas veces porque su vida corre peligro. Y este es un poco, juega un poco con la tensión del tiempo en contra, como si estuviéramos haciendo las mazmorras a contrarreloj, que realmente las estamos haciendo a contrarreloj. Poco coñazo. Sinceramente, a mí eso me parece horrible. No hay cosa que más me agobie a mí, a nivel particular, en general, en todas las facetas de la vida. que es hacer una hacer una cosa con un reloj mirándome de reojo. No solo eso, también hay temas de exploración. Sí, y tal. Sí. Es que a mí, yo soy de los que les gusta pararse. Exactamente. A mirar todo y tal. Y no puedes hacerlo con el tiempo corriendo en tu contra. No puedes hacer lo que dice Víctor. No, no puedes hacerlo. Claro, puedes hacerlo, pero te arriesgas, pero te arriesgas joderla. A joderla, claro. Ah. O sea, ¿se podría decir que es parecido al sistema de Majora's Mask? Hombre, es parecido porque juegas contra el tiempo, pero realmente ejemplo, es distinto. Si volvías atrás, podías volver a empezar el templo con el tiempo entero otra pero vez. Pero aquí no vuelves atrás. Aquí digamos que recoges carne de monstruo, monstruo normal, no tiene por qué ser de jefe. Vuelves atrás y se la das y la barra crece en función de la cantidad que le des. Pero no podemos ni ralentizar ni nada. O sea, tenemos que ir a piñón fijo. Pues sinceramente, Oscar, aunque eso pretendan que sea uno de los atractivos del juego, en mi caso puede ser un detonante para no comprarlo. Porque a mí el tiempo de verdad me puede demasiado. O sea, yo soy una persona que, como dice Víctor, o sea, pararte en los escenarios, mirarlos, contemplarlos, buscar detalles. Es lo bonito, exactamente. Sí, pero... Y, a ver, tengo una pregunta. Si el tiempo realmente juega en tu contra, yo supongo que los escenarios también estarán diseñados para que no te puedas parar demasiado en ellos. Para que no inviten a explorar, porque si no... Las tres primeras mazmorras, sí. Bueno, eso porque son las más cortas las en más ese básicas. Sentido, claro. Después hay alguna bastante enrevesada y... Porque claro, ya... Puedes llegar el momento que llegue, se agote el tiempo y estés jodido. De hecho, el juego... A ver, puede que haya gente como tú que no le guste, pero es, como decías, el gran uno de los grandes atractivos que tiene. Y realmente, si no estás pendiente de él, estás jodido. No, lógicamente, estarás pendiente de él sí o sí. Sí, es que hay que sin estar. Duda. Bueno, vamos ya con el nivel técnico. Bueno, aquí ya no hay mucho que discutir. Pandora's Tower es un juego correcto y que encaja perfectamente tal como está hecho en el hardware de la consola. A ver. No, tienes razón. Y además lo hace de manera bastante sólida o muy sólida. Pero bueno, siendo un juego completo en este aspecto, no está a la altura de, y está un par de peldaños por debajo de los juegos más punteros de Wii. Suave en cuanto a frame rate y bastante trabajado en cuanto a escenarios, personajes y sobre todo diseño artístico. Es que aparte de ser un concepto original, muy original, en cuanto a mecánica jugable, pues está muy bien, este concepto original está muy bien plasmado en pantalla y es un juego bastante bonito, muy bonito de ver. Yo no sé qué os está pareciendo la banda sonora que estáis escuchando. Joder, es muy épica, tío. Pues a mí me está sonando a nuevo. Veréis. Para mí el sonido no alcanza los mismos niveles que el tema jugable. Las composiciones no están mal, pero no cuadran, ¿no? Pero, y aparte, no, sí cuadran, porque acompañan bastante bien, pero a mí en ningún momento me parecía que sobresalieran. De hecho, llegué al final del título y ni siquiera me acordaba de la música. Es como si no existiera. O sea, que realmente hay un problema importante de... Hombre, igual soy yo, que a mí no me ha llegado a gustar demasiado la música, pero... Oscar, no sé. Eso es por culpa del tiempo. Es un factor psicológico determinante. Puede ser, ¿eh? No digo que no, puede ser. El doblaje está bastante bien, es un doblaje inglés muy correcto, pero yo echo de menos un selector de idioma japonés-inglés. No hablo de doblaje español, porque un juego de estas características y de una producción que no es demasiado alta hubiera sido una castaña brutal, fijo. Bueno, como decimos, como conclusión, Pandora's Tower es un batiburrillo de géneros, una mezcla muy bien resuelta que en algunos casos recuerda a Shadow of the Colossus o a Castlevania, pero que tiene su propia identidad, un buen juego que sin duda disfrutarán sobre todo los que gusten de este subgénero japonés, pero que en ningún caso es un imprescindible y que a gente como Adiz puede aburrirle brutalmente. Más que aburrirme, tensionarme. Y yo juego para disfrutar. Los videojuegos están para disfrutar, no para sufrir. Yo diría que no es un juego para... Por eso yo no juego a juegos de miedo. No es un juego para todo el mundo. No es de miedo, hombre. No, pero era a tenor de lo que decía. Ah, una cosa. Me ha gustado que me han respetado los mocos en el análisis. Estoy sí, contento. Sí, es verdad. Te respeto, te tío. Sí, respeto. Señor David, ¿qué han estado comentando en el foro? Bueno, Brutal Mobit cuotea unos comentarios de Zero y Zero Cansino. Sí, con respecto a que se caía el streaming sí. O algo por el bueno, estilo, bueno, y contesta ¿no? Que me pasa lo mismo, vale, eso no tal. Y bueno, perdonad porque la he cogido la página que no era. Lo siento. Bueno, sí, aquí empiezo con un IGAS. Alexebe dice, ni iPhone ni Windows 8, ni leches. Aquí os dejo mi Apple ordenador. Aparece... punto que debéis ver en nuestro foro complejolanda.forest.net. Y aparece un IGA Gangsta con una manzana pegada a un PC. Después Hot Router dice, yo dudo que me pille el Trilogy, refiriéndose a Mass Effect. Ya me pilla el Mass Effect 1 de PC y paso de pillarme otro Mass Effect 1. Bueno, el Mass Effect 1 de PC es un puto orto. Sí, está hecho como el culo de Mirror Studios y la cagó brutalmente. Vale que te venga un libro de arte y me vienen los otros dos, pero prefiero pillármelos por separado. Respetable, sin duda. Denis Azul dice, bueno, sí estoy contento de que habléis de Pokémon y Phoenix Wright. Aunque os parezcan feas las bonecas, se llaman así del hack. Pues sí, sí, son feas. Son feas, son feas. Y no parecen Pokémon, parecen. Alexebe dice, una niñas. Pregunta. Si el director de Last Story, Hinobu Sakaguchi, ha titulado su juego de Last Story, ¿se puede considerar un homenaje micaniesco a la saga Final Fantasy? Sin duda. Eso decían, sí. No, no, es un guiño, clarísimo. Sí, sí. Aparte siempre hace lo igual. Mira los Odyssey también. Me resulta muy parecido a los títulos de Last Story y Final Fantasy. Sí, sí, en ambos habla de historias finales o últimas fantasías. Es un Mikami. Y Odyssey Azul pone, el de Mega Man Crossover, se pronuncia así, es lo peor. Y pone una serie de imágenes asquerosas sobre ese nefasto juego. Y bueno, creo que eso, por ahora eso es todo. Bueno, pues vamos a irnos con algo más de música. David, ¿qué tienes para nosotros? Pues... ¿quién sabe que no sea ópera? Tengo que pensarlo, la verdad. Pero puedo poneros algo que sea más interesante y más emocionante. Vale, muy bien. Pues eso, David, gracias. Ya. Pop, pop. Sí, amigos, estrenamos sección en el Complejo Holanda, la sección La Mierda, en la que vamos a hablar de juegos que nos han parecido una mierda, como bien dice el... Bueno, David, hay que matizar un poquillo. Hay que matizar que sí. Efectivamente esta sección está basada única y exclusivamente en nuestro gusto subjetivo, es decir, que a lo mejor decimos que es una mierda un juego que a vosotros os gusta, pero... O un triple A. Como decimos en el Complejo Holanda, una mierda o tal. Nadie en este mundo sobre videojuegos y sobre ninguna otra cosa tiene verdad absoluta. Excepto yo. Pero mierdas o decepciones. Mierdas puede haber juegos muy buenos, exacto, pero que hayan sido decepcionantes para nosotros. Y la respuesta que vamos a contestar siempre es una mierda. ¿Por qué te parece una mierda? Me parece una mierda por esto, pero a lo mejor es un juego que podría estar bien en otros aspectos, ¿no? Sí, yo quería matizar lo que acaba de comentar David. Por ejemplo, podríamos en esta sección tendría cabida, pues si la hago yo, pues Halo Reach, porque me pareció decepcionante, o si la hace David, pues Metal Gear Solid 4. No tienen por qué ser truños. O si lo hago yo, por ejemplo, Bayonetta, que a mí Bayonetta me pareció un truño. Pues por ejemplo. Pues por ejemplo. Y pues, Bayonetta le ha gustado mucho a otra gente. Yo creo que puede ser una sección que pueda generar matanzas entre nosotros. Sí, sí, puede generar. Señor David, vamos a estrenar esta sección con un juego sí. que te ha encantado. Bueno, voy a dejarlo claro. El juego del que voy a hablar hoy es una mierda, no es una decepción. Bueno, fue una decepción y además era una mierda. Bueno, aparte ya hablé bastante de este juego en programas sueltos. Ya sabéis que tengo una especie de obsesión enfermiza con Gothic 3. Ese juego que salió sin terminar, que daba igual que jugases con el disco entero o sin él. El resultado iba a ser el mismo, imposible jugarlo. Y debo decir que, aparte de comentar por qué me parece una mierda, hay otra serie de cosas interesantes que dan mucho que pensar en relación a la aceptación de este tipo de juegos que son una mierda, y la aceptación por parte de la prensa especializada. Digo especializada entre comillas y riendo un poquito, porque después de lo que os voy a contar vais a entender que yo me cabré bastante tanto con el juego como con nuestra señora prensa especializada a nivel nacional e internacional, pero no sé, ya será otro tema. Veréis, yo recuerdo, este era el año 2006, septiembre de 2006, era un día pecero para mí. Un día super pecero. Salían dos supuestos juegazos para PC que eran Dark Messiah of Might and Magic, que es bueno, y Gothic 3, y dos ediciones coleccionistas. O sea, para mí era el día perfecto. Aparte, la de Gothic 3 era bastante tocha. Era bastante tocha, sí, traía un puñal y todo. Y yo me levanté feliz ese día, o sea, ahí con mi dinero ya ahorradito, dispuesto a irme a Game a comprar esas dos ediciones coleccionistas, la leche. Y efectivamente lo hice, los compré, disfruté desprecintándolos. Y primero probé el Dark Messiah, porque bueno, ya lo había jugado la demo, tenía ganas de probar cómo había funcionado esas mejoras del Source, etc, etc. Y aparte, bueno, también era compatible con Steamworks por aquel entonces. Y aparte que molaba mucho las patadas. Molaba mucho, sí, sí. Ese fue un gran juego. Sí. Y después tocó instalar Gothic 3. Y bueno, ya sabéis que un pecero cuando instala un juego nuevo está tensionado, porque no sabe cómo su PC va a soportar ese juego. Exacto. Es un problema de orgullo. Entonces, cuando ejecutas el juego por primera vez, estás sudando, se te caen sudores por la cara, y estás pendiente de ver si tu ordenador aguanta ese juego. Claro, yo leyendo los requisitos recomendados y mínimos, dije, bueno, mi PC lo aguanta de sobra, este juego no hay ningún problema, pero lo mejor es no fiarse. Entonces, efectivamente, yo empiezo la partida, el juego te hace una especie de autoconfiguración automática según el hardware que tengas, y me ponía todo en alto, una resolución alta. Yo, cojonudo, voy a disfrutar como un cabrón. Entonces empiezo el juego y ya veo que mi ratón tiene artrosis. Ya veo que mi ratón va blanqueando. Dije, me cago en todo. Y efectivamente, el juego iba jodidamente lento, a tirones. Además empiezas en un momento en el cual los NPCs están locos, porque es una especie de batalla. Bueno, no sé si es una batalla o es un bug, no tengo ni idea. El caso es que tú empiezas y es una batalla campal en esa aldea extraña. Entonces, claro, tuve que tragarme mi orgullo y empezar a bajar parámetros gráficos, pues en postprocesado, calidad de texturas, incluso resolución. Y entonces lo dejé a un nivel medio. La cosa seguía yendo igual de mal. Ya con esa depresión y cabreo encima, hago lo peor, bajarlo todo al mínimo. Y el resultado es que todo sigue yendo igual de mal. Me pasa con el L.A. Noir lo mismo. Sí, que se te mete algo de culo ese juego. Bueno, entonces el caso es que yo me resigno y digo, bueno, que le joden, voy a seguir jugando a ver qué me ofrece. Y entonces empiezan los problemas. Por ejemplo, avanzo, me gusta estos juegos tan complejos del tipo Skyrim, me gusta pues catarlos un poquillo, pues perderme un poco por los escenarios, no hacer tanto misiones principales, sino buscarme la vida un poquillo, ver cómo funciona el trato con los NPCs. Y entonces, bueno, en una de estas batallas me mataron, no pasa nada, me mataron, no pasa nada, estoy probando el juego. Cargo partida y cuando cargo partida mi personaje es invisible. Es invisible y aparte de ser invisible, ojo, es invisible. Yo no puedo atacar, puedo moverme pero no atacar, y los enemigos sí me ven a mí. Es decir, no es una especie de magia o algo así, no, sencillamente soy invisible y no puedo defenderme. Bien, cargo partida varias veces y os juro por mi señora madre que de las 10 veces que cargué partida, 8 era invisible. Vaya bugazo, Bugazo de la leche. Y yo que te iba a preguntar si ese camuflaje óptico no. era guay para el juego, pero no, veo en que absoluto, no. En absoluto. Ya dice ese bug, me pasó a mí muchas veces. El bug del invisible. ¿Pero con el Gothic 3? Sí, me pasó muchas veces. ¿Y te pasó hace poco? ¿Lo jugaste hace poco? Hace cosa de 2 años. O sea, que no arregla una mierda, vaya. No. Dime, Gaspar. Iba a preguntar eso, si a base de parches lograron que fuera jugable. No, voy a comentar por qué. Veréis, esto es el tema de los bugs, anecdótico, cabreante. Desde luego me gasté 90 euros en esa mierda. Y armas cosas, aparte del tema de la invisibilidad, NPCs que no te hacen ni puto caso, vas a hablar con ellos y como si no existieses. Además, NPCs importantes para avanzar en la trama principal. no secundarios. Luego yo me río de la gente que se queja de Skyrim, me río mucho. A mí eso me pasaba en Oblivion a veces. Y el tema es que, ojito, ante la situación tan lamentable, porque era evidente que era lamentable, es decir, no era una cosa, un caso puntual mío, Joe Wood, que era la editora del juego, y Piranha Bytes, la desarrolladora, se enzarzaron en una pelea legal. La segunda denunció a la primera por no haber cumplido los plazos de calidad exigidos, mientras que Piranha Bytes se defendió asegurando que Joe Wood les metió demasiada presión para desarrollar el juego y además no les financió como tenía que haberles financiado, por lo tanto el proyecto quedó en un estado, digamos, stand-by. El resultado, ya no hay soporte técnico para GOTY 3, es decir, ya no habrá parches. Las soluciones que puedan existir están hechas por la comunidad, no por una compañía oficial. Que de hecho eso ya se hizo desde casi el momento en que salió el juego. Sí, o sea, se olieron el percal, sabían que el juego estaba sin acabar, porque está sin acabar, o sea, no es que tenga bugs, es que está sin acabar, coño. Joder, macho. Y el resultado fue ese, es decir, no había solución oficial. Decepcionante. Decepcionante, pero hay más, ¿eh? Dime, Oscar. Pero vamos a ver, ¿hay comunidad grande, o sea, lo suficientemente grande como para que se dedique a hacer parches y mods de este juego? Sí, porque la comunidad Gothic es una saga muy querida. Yo era fan de la saga Gothic, era. Y es una saga muy querida y que tiene un gran apoyo detrás, por supuesto. Y arreglaron bastante el percal y además no solo eso, mejoraron el aspecto técnico del juego. Así que la cosa se arregló, pero se arregló por gente que no tenía ningún tipo de interés así, económico en hacerlo, lo porque peor quisieron. Es que hay que decir que el juego en sí es una mierda. Bueno, vamos a ir parte por parte. Bien, mi cabreo real, aparte de lo ya comentado aquí, creo que es razonable mi cabreo y considerar este juego una mierda, son las notas que le dieron los medios, tanto nacionales como internacionales. Os he puesto aquí una lista de notas, quiero que la miréis detenidamente. Sí. Metacritic, sí, bueno, tiene 63 en Metacritic, pero, sí, de la media. Pero mira, 93, 9, 9, 8,8, 8,5, 8,3... 8.85, 8.1, 8, 7.5, 7. Y vemos algunos medios prestigiosos, sí, aquí en el... bastantes medios prestigiosos. Salvo, bueno, IGN, que le dio un 4.9, sí. GameSpy un 1.5 sobre 5. Bueno, yo no voy a dar nombres de revistas nacionales, de webs españolas nacionales, porque me parece lamentable y preocupante desde el punto de vista del usuario que a un juego así se le dé una puntuación de 8, 8.5. Es imperdonable. O incluso 9. Incluso 9. Es imperdonable. Es una forma... evidente de tomar el pelo al jugador. Y es una forma evidente también de decir que las notas están... Que las notas están compradas, infladas, efectivamente. O sea, es que no hay que echarle... ¿Maletines? No hay que echarle ni media hora a este juego para darse cuenta de que a nivel técnico está sin acabar. Dos minutos de partida es suficiente efectivamente, para saber que el juego está jodido. Y es injugable. Pero lo peor de todo, Víctor, lo peor de todo esto, aparte de la prensa que se baja los pantalones, de la batalla legal que terminó por matar al juego y la saga Gothic... Lo peor de todo es que el juego es bastante bueno. Es decir, en esas horas que tuve de juego más o menos sin problemas, bueno, horas, vamos a decir minutos, que tuve de juego sin problemas, donde más o menos avanzaba bien y donde el rendimiento pues estabilizaba un poquillo y no había tantos bugs, te das cuenta de que era un juego realmente bueno, complejo, profundo, donde tus actos tenían relevancia en el mundo que te rodeaba. Y es una pena, es una pena. Me sentí, pues, una especie de sentimiento de impotencia, de... ver que es un juego que podía haber dado mucho más de sí y se ha quedado en nada por culpa de un lanzamiento precipitado y de una prensa especializada que lo ha vendido como algo que no es. Y que el juego en sí no es mucha cosa tampoco. A ver, a mí me gustó mucho, Víctor. Yo reconozco que soy fan de la saga Gothic, pero me gustó. Esos minutos que tuve de cordura, insisto, me parecieron sublimes. Pero evidentemente, la verdad es esa, que el juego es mediocre, pero es mediocre porque está sin acabar, sencillamente, sin acabar. Y ya está. Por eso es una mierda y espero que estéis de acuerdo conmigo. Y si no estáis de acuerdo, que os dé por culo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, David. Lo compré por 3 euros porque dije, va, es un Gothic por 3 euros. Ya. Así que lo tengo en casa, sí, pillando esta de arañas. A mí me costó 90. Pues yo lo he de pillar, porque lo tengo visto por 1 euro en una tienda de segunda mano de Coruña. Y yo creo que por 1 euro vale la pena decirle a David que a mí me valió 1 euro. A ver, no, vendía sí, un sí. pack con los 3 primeros por 10 euros en PC City. Yo lo compré. Pero bueno, es decir, con los parches de la comunidad la cosa será más que decente. Yo no he probado los parches de la comunidad porque quedé muy desencantado con ese juego. No quería saber nada más de él. Pero yo supongo que el tema se arreglará. Sí, bastante, a ver, se arregló bastante. Sí. Bastante. Bueno, vamos a tener que dejar aquí la sección. Esperamos que os haya gustado esta sección. Como, al igual que la sección de la semana pasada, la hora gafapaster, esta sección será también de tipo mensual. Así que bueno, veremos más veces la mierda en el complejo de Anda. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues esta noche he aprendido que Windows 8 es el mal, es el enemigo, y que me han entrado ganas de jugar a... no a Gothic 3, a Baldur's Gate. Sí, me acabo de acordar de Baldur's Gate y me han entrado ganas de jugar. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que a Oscar le encanta conocer los mocos. Señor Oscar. ¿Qué? Bueno, yo... no he, bueno, sobre Gaspar... ya me lo sé todo. No hay mucho que saber. Es un trolazo. Y bueno, he aprendido que... llevamos dos programas fuera de especial que me han gustado bastante. Primero porque dar cabida a juegos, entre comillas, menores. Y me ha gustado. Pero sobre todo he aprendido trilogía Mass Effect y hoy me he puesto palote. Señor David. Yo Mass Effect 1 para PS3, sublime. Es algo increíble. Compra segura. Sí, sí. Y esta sección de la mierda me va a parecer, me parece muy interesante. Puede dar como resultado algo muy interesante. Pero le daremos más tiempo, sí, creo yo, por supuesto. Le daremos más tiempo. El día que vengamos con un juego con caché y empecemos a rajar. Sí, empecemos a rajar, habrá tiempo y debate. Y debate, y podréis incluso llamar si queréis para intervenir, si no estáis de acuerdo, lo que sea. Vamos a hablar con propiedad en el complejo de Anda. Y bueno, nos comenta Mime por el chat, hoy he aprendido que jugar a Castle Crashers mientras escucho el programa hace que me duerma. Impresionante. Porque son dos cosas súper extremas. Escuchar porque... el complejo Anda, que es ultra extremo, y jugar a Castle Crashers, que es ultra extremo también. Es un juego bastante extremo, sí. Ah, claro, pero más, no. No, más es más, más siempre más. Yo no era bueno en matemáticas, por eso hice letras. Señor David, ¿qué comentan por el foro, si comentan algo? Bueno, creo que no comentan nada de si hemos aprendido. Bueno, Meteorol dice, yo he aprendido que las nuevas secciones cada vez tienen mejores títulos, aunque no sé qué usáis para escogerlos, si los cojones o el criterio. Las dos cosas. Y Meteo Wolf, muchas felicidades, que está a punto de cumplir años, en muy poco tiempo cumpleaños, así que felicidades, amigo. Zoe ha aprendido que Oscar no puede ir por Pandora's Tower agachado tumbado. Y nada, para finalizar, ya se nos acaba el tiempo, yo he aprendido que esta sección tiene muchísimo potencial, al igual que todas estas sorpresas que tenemos en el complejo de Anda. Y la semana que viene, más y mejor, y bueno, pronto... especiales y esas cosillas que nos gusta mucho hacer. Así que permaneced atentos al complejo Holanda. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. ¡Hasta luego!